pinturas murales de mosaico con imágenes generosas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il se colocaron en las granjas cooperativas de Pocheon del distrito Hwaeyang, Gwangpung de la ciudad Muncheon, Ryongpo del distrito Bobdong y de Seogon del distrito Gungang y la empresa pesquera de Tongcheon, todas de la provincia Gangwon. Las ceremonias de su develación tuvieron lugar en las unidades correspondientes.